para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Un príncipe en Nueva York 2 llegará a Amazon Prime. Paramount Pictures optó por venderle la parte 2 de la clásica película a la plataforma. Originalmente, la cinta protagonizada por Eddie Murphy planeaba estrenarse en cines durante la Navidad, pero ahora todo parece indicar que vería la luz el próximo 18 de diciembre. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.